todos aquellos que gustamos del black metal hemos llegado a escuchar acerca del Inner Circle o de Leslie Jones Noah, conjuntos de bandas o más bien movimientos en los cuales proyectos se han unido con un propósito en común, ya sea el retomar las antiguas tradiciones del norte de Europa o simplemente blindar a la escena underground de su nación. Pero estos son tan solo dos de los más conocidos movimientos de los que se ha escuchado hablar. Hay por todo el mundo cantidades de movimientos de carácter regional o internacional, y algunos de ellos agrupan a bandas de las más poderosas que la escena ha visto nacer. Austrian Black Metal Syndicate, 46º canto del ritual. 46º canto de Dark Ritual Podcast. En esta ocasión, señores, como lo escucharon en la introducción, vamos a hablar acerca del Austrian Black Metal Syndicate, un movimiento de black metal austriaco que, un poco a diferencia del Inner Circle y de Les Legions Noir, era un movimiento en el cual pues trataban las bandas de identificarse unas con otras, de formar una escena del black metal sólida. Lo que pretendían era que la escena del black metal en Austria fuera una escena sólida, que hubiera unión, que pues, se promocionaran entre ellos, cosas por el estilo, algo que, se puede hacer sin esa clase de movimientos, pero bueno. Escuchamos a una de las más conocidas bandas y a una de las pocas bandas del Austrian Black Metal Syndicate que siguen activas. Estamos hablando de los señores de Summoning, un proyecto dúo que nace en 1993 en Viena. Es una banda de epic atmospheric black metal cuyos temas líricos principales hablan acerca de los tiempos medievales y la fantasía, principalmente enfocándose en la obra de Tolkien y la obra de Murkoch. Esta banda originalmente estuvo integrada por 4 individuos. Actualmente solo están el Protector, vocalista, guitarrista, toca los teclados y programa la caja de ritmos, y el señor Silenius, también vocalista, bajista y tecladista. De 1993 a 1995 los acompañaban el señor Pazuzu en las voces y el señor Trifixion en la batería. Una característica muy interesante de las bandas de este proyecto del Austrian Black Metal Syndicate es que buscaban ser bandas bastante violentas y agresivas en su ejecución. Caso curioso de Summoning, ya que bueno, conocemos su obra, y bueno, al inicio con muchos proyectos era un poco más cruda su ejecución, pero sin duda alguna es la banda cuya ejecución resaltó. Al final de cuentas, resaltó dentro de todas las que integran este sindicato. Vamos a hablarles también, ya que estamos en esto, vamos a hablarles de otro de los proyectos que integran el Austrian Black Metal Syndicate. Estamos hablando de Golden Dawn, un proyecto one man band actualmente, creado en 1992 en Salzburgo por Dream Lord, un individuo que bueno, actualmente hace todo en este proyecto, pero que en sus inicios, bueno, que a lo largo de su carrera estuvo acompañado por varios músicos de sesión y bueno, músicos pues de tiempo completo en su momento, son bastantes. Vamos a mencionar algunos: Moritz Neuner, uno de los actuales Dornen Reich. Este güey creo que era baterista. Karim Kinsley en las guitarras. Ese güey me parece que creo que estaba con Sternen Stoff. Y bueno, otros individuos como Fabian Ziegler y Sebastian Reiter en guitarristas y bajistas. Este proyecto, pues es un proyecto más como de Black Gothic, de esa infame fusión, que es el Black Metal Gótico. Sus temas líricos principales eran los sueños, la hechicería, temas existenciales y que también hacían referencia a otras dimensiones. Como algunos de los proyectos que integran este movimiento, que ya desapareció este movimiento, sacaron un split titulado Austrian Black Metal Syndicate o ABMS, Norici Obscura Pars, allá por el año 1995, cuando se estaba gestando este movimiento. Aquí aparecen varias bandas y pues las rolas que les voy a poner de algunos proyectos de este sindicato provienen de este split. Así que señores, sigan en Dark Ritual Podcast. We'll be right back. revealed with countless treasures of wisdom and unity. Inside an eternal dream, you may be awaited and may also understand the enigma of life. Perverbum era otro de los proyectos que integraban el Austrian Black Metal Syndicate. Originalmente nace en Viena en el año 1993, integrado por Jörg Sotot en la guitarra, Necros también en la guitarra, Aistasis en el bajo, Trifixion of the Horned God en la batería y Black Metal Chrome como vocalista. Su discografía es bastante breve. Lanzaron un demo titulado Creature of the God en 1994, y para 1995 lanzaron un larga duración con el mismo título. También participaron en el split Austrian Black Metal Syndicate Norisi Obscura Pars con los tracks Blackstone y Prometheus. Trifixion es un one man band creado precisamente por Trifixion of the Horned God. En este proyecto él hace todo, aunque me parece que en alguno de sus producciones, la que era en aquel momento su novia, su pareja, tocó la guitarra, no sé en qué canción o en qué canciones. Este proyecto hablaba de temas como la blasfemia, temas como el satanismo. También tiene una discografía breve. Es un demo en 1994. Para el año siguiente lanza The First and the Last Commandment, su primer larga duración, acompañado por el split Austrian Black Metal Syndicate Norisi Obscura Parts. Y ya para el 97 lanza su segundo demo, que tan solo se titula 3. Después de este año, al parecer este individuo desaparece de la escena del black metal. Se dice que tiene un proyecto de música electrónica titulado Vienna Subs, o más bien nombrado Vienna Subs. La razón por la que él abandona la escena del black metal en Austria es pues un tanto desconcertante. Se dice, según había leído por ahí, que este individuo tuvo problemas con otros integrantes de otras bandas. De hecho, él ha participado en varias de las bandas que les vamos a mencionar. Ya lo escucharon, estuvo con Pervertum, estuvo con Summoning, también estuvo con Pazuzu y con otros proyectos que pues tenían la intención de incluirse en esta cuestión del Black Metal Syndicate, Austrian Black Metal Syndicate, pero pues ya no se integró a este sindicato. En este split, Austrian Black Metal Syndicate Norisi Obscura Parts, Trifixion participa con los tracks Armageddon, The Final Battle y A Cry from Dimensions. We'll be right back. continuación vamos a hablar un poco acerca de Knecht des Schreckens. Schreckens, perdón. Es un proyecto que, bueno, tentativamente nació en 1993 o 94. Realmente son las dos fechas que he encontrado en tratar de investigar acerca de esta banda en internet. Es un proyecto en el cual estuvieron involucrados el señor Pazuzu en esta banda. Él estaba con su nombre, Ray Wells. También estuvo Necros de Pervertum y un individuo llamado Sator. Realmente, no podría decirles qué instrumento tocaba cada uno de ellos. No lo menciona en ninguna parte. Esta banda solamente participó en el split Noris y Obscura Pars del Austrian Black Metal Syndicate allá por el año 1995, así que realmente no tiene una discografía como tal. No se sabe con exactitud cuándo desaparece la banda. Y bueno, pues sus temas líricos principales, si podríamos llamarlo así, son la oscuridad, la maldad, la blasfemia. Esta banda realmente pues es un tanto enigmática, porque pues no nada más participó en este split como lo menciono. Y bueno, aquí aporta los temas The Wrath of the Dying Sorcerer y My Empire in Eternity. Thank you. Además de esta banda Knechte des Schreckens, hay otro proyecto que, pues, también es un tanto enigmático. Este proyecto se llama Busem, nace también en Austria, obviamente, allá por el año 1994. Es un one man band de black metal que fue creado por un individuo llamado Martin Schirenk. Este individuo, pues, podemos decir que es un tanto conocido dentro del mundo del metal. Es un cabrón que se hacía llamar Don Cochino, perteneciente a la ya desaparecida banda Pungent Stench. Y bueno, también ha participado con otros proyectos como Kreuzberg Ost, en el cual, si mi memoria no me falla, se encuentra Michael Gregor de Amestigon, de Divervanten Kinder Evas, Summoning, el mismísimo señor Silenius o Silenius de Summoning. Bueno, Busem, pues también es una banda que participó única y exclusivamente en el Split Noris y Obscura Pars. Esta banda tuvo un periodo de actividad. Este One Man Band tuvo su periodo de actividad de 1994 a 1999. Después de este año se cambia el nombre a un proyecto, pues, realmente más conocido, un proyecto de Symphonic Folk Melodic Death llamado Hollenthal, en el cual, pues, se pasaron muchos de los algunos de los integrantes de Pungent Stench. Creo que ahorita ya nada más queda este señor Martin Schirenk y no me acuerdo quién más está en este proyecto. Para el Split, Busem aporta Von Denen Blutsaugern y el track Invocation. Abigor también fue un miembro destacado dentro del Austrian Black Metal Syndicate. Esta banda nace en el año 1993, allá en Viena. Es un proyecto de black metal que originalmente hablaba de paganismo, pero que con el tiempo comenzó a tomar líricas de corte blasfemo, de corte satánico. También hablaba acerca del cosmos y algunos temas recurrentes de esta cuestión del paganismo. La banda actualmente está integrada por Arthur Rosar, Peter Kubik y Thomas Tannenberger. Estos tres individuos, de los cuales Arthur Rosar pues es de los nuevos, bueno, es el nuevo básicamente. Él entró en 2006 cuando la banda se reformó, porque algunos de ustedes sabrán que Abigor cesa sus actividades en el 2003, dura básicamente 3 años en el olvido, si podemos llamarlo de esta manera. Pero bueno, entre sus filas podemos ver que también estuvo el señor Silenius, o Silenius, de Summoning. Él estuvo en el periodo fuerte de la banda, de 1994-99, en las voces. Antes de él estuvo Tharen, este individuo que es parte de Amestigon y de Dargarb. También estuvo con ellos Thurisas, del 99 al 2001 en el bajo, y Moritz Neuner, quien también estuvo con Golden Dawn. Este individuo estuvo con la banda del 99 al 2003. La discografía de Abigor es bastante, bastante más completa del resto. Quizás tan completa como la de Summoning, un poquito más. Tiene todavía más producciones en su haber. 5 demos lanzados entre 1993 y el 94. Año en el que también lanzan Verwüstung, Invoke the Dark, su primer larga duración, seguido por Orcblood, un EP, y bueno, de ahí producciones impresionantes como Nachthimmen, From the Twilight Kingdom, Supreme Immortal Art, Opus 4, Evil. Esta banda, de hecho, no participa en el split. Técnicamente Summoning y Abigor. Y bueno, Pazuzu son las tres bandas que no participan dentro del split Austrian Black Metal Syndicate. Así que vamos a escuchar algo de Quintessence, el producción de 2012, que técnicamente es una reinterpretación del álbum Channeling the Quintessence of Satan y de The Satanic Tale. Dann schwatzen die Leute von seltsamen Erscheinungen und Vorzeichen. Zwei Pferde sollen sich aufgefressen haben. Und auf dem Friedhof hätten sich die Gräber geöffnet und überall sollen die Gebeine der Toten herumliegen. Außerdem sind am Mittagshimmel 4 Sonnen gesehen worden. steigen herab, Rohre öffnen sich. Es wird ein unheimlicher Anblick sein. Finalmente, pero no menos importante, tenemos otro excelente proyecto que también podemos decir que es destacado dentro de lo que fue el Austrian Black Metal Syndicate. Estamos hablando de Pazuzu, un proyecto que originalmente comenzó como una banda paralela a Summoning. En sus inicios, obviamente, estaban los cuatro integrantes originales de Summoning: el señor Silenius o Silenius, Protector, Trifixion y Pazuzu. También nos llegaron a acompañar Empress Lilith, la chica en las voces, y Min Ninjao, también una señorita que aportaba su voz a las grabaciones de Pazuzu. Actualmente, o bueno, hacia el final, o hacia, no sé si decir el final de Pazuzu, este proyecto quedó en manos de este individuo llamado Pazuzu, que ya básicamente hacía todos los, pues básicamente hacía todo, el señor también conocido como Raymond Wells. Actualmente no sabríamos decir si el proyecto sigue o no. Si bien Pazuzu no ha dicho si ya le puso fin a este proyecto, tampoco ha lanzado material desde 1999. Tiene tres larga duración. El primero de ellos, And All Was Silent, en el 94, seguido por ese icónico split de Aurelia Text con Summoning, bastante bueno. Tiene una participación en el split de Austrian Black Metal Syndicate, Norisi Obscura Pars. Y bueno, ya después de ahí, en ese año del 95, salen de la banda, del proyecto, salen Silenius, Protector y Trifixion. Raymond se queda a cargo del mismo y en el 97 lanza Awaken the Dragon, seguido en 1999 por Tree, The End of the Ages. Como les menciono, pues hasta el momento no se sabe si va a seguir el proyecto. Lleva más de 10 años sin lanzar algo este individuo. Este proyecto es un proyecto de ambient dark wave que trata temas como historias, cuentos medievales, temática medieval básicamente, fantasía. Y bueno, vamos a poner, de hecho, para cerrar, esa rola que viene en el split Norisi Obscura Pars, titulado The First Dominion Renewal of Ages, que de hecho es una rola exclusiva para esta producción. Y bueno, señores, de esta manera llegamos al final de Dark Ritual Podcast. Un agradecimiento a quienes han tenido la paciencia de aguantar tanto tiempo. No recuerdo ni siquiera cuando mencioné que iba a lanzar este podcast, pero bueno, un agradecimiento a me parece, déjenme ver si aquí lo tenemos. Pero bueno, un agradecimiento a todos y cada uno de los que hacen posible Dark Ritual Podcast, a los más asiduos seguidores del proyecto, al señor Espíritu Pusilánime, ¿quién más? Al señor Wismar Pulido, Alexander Malven. Un saludo a todos ellos que están en la parte baja del continente. No me acuerdo quién más, pero bueno, ustedes saben quiénes son. Así que bueno, pues como vieron, señores, este tema es interesante. No hay mucho al respecto. Es uno de los movimientos más enigmáticos en ese respecto. No hay realmente mucho que encontrar en la web. Se encuentra, pues, lo de los típicos, el Inner Circle, es Legions Noir, y bueno, eso es un tanto absurdo porque muchos todavía piensan que esos son los únicos movimientos de black metal que hay en el, o que han habido en el mundo, y hay varios. Tenemos el Southern Elite Circle de allá de Argentina, que creo que también hay algunas bandas chilenas. Hay otros movimientos como los que hay aquí en México, el que es EAMN, ONSP, ¿qué otros son? No me acuerdo. Está el Pagan Front allá en lo que es Europa del Este, etcétera. Hay varios. Vamos a ir recolectando información de todos estos, de los que se puedan, para ir lanzando ya algunos, no sé si serial, pero sí va a ser una serie de podcast en los que vamos a hablar de estos movimientos del black metal alrededor del globo. Señores, esto fue todo por hoy. Yo les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión de Dark Ritual Podcast. Y bueno, como siempre, que la maldad y el paganismo los acompañen. El tema próximo, no sé cuál será. No sé cuándo lo lanzaré. Pero, pues, cuando lo lance, lo podrán descargar. Hasta pronto, señores, que la maldad y el paganismo los acompañen. Ahí nos vemos. Yeah. imagination, transcend the vortex of time into the magnificent chasm of ethereal visions, where darkness serves as light. This perfect vision of the universe will guide me on my journey. Powers, magic at your feet. Step into the hall of damnation, where sin is all man's pleasure. The feeble and weak shall all be eradicated, become one with the substance of time. Inherit the poetry of the stars, and as the dying flower withers away, an all-new tribe shall take.